En una ciudad donde la cumbia reinaba, donde el mal gusto musical era el día a día, surge un superhéroe capaz de transformarlo todo. ¡Nico! ¿Este héroe podrá salvarnos? Quédate a averiguarlo en C-Rock. ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de C-Rock. Ya estamos comenzando la semana y claro, también ya estamos comenzando este bonito programa. Yo soy Nico Trejo, sean todos bienvenidos. Hoy la vamos a pasar súper increíble con mucha buena música. Lo que les traigo el día de hoy es un poco de, pues ya saben, este bonito género rock, pero en su, ¿cómo llamarlo? Subgénero, subtítulo... hoy les traemos rock psicodélico. Muy bueno. Buenísimo. ¿Qué digo buenísimo? Increíble. Así que vámonos rápidamente con la música. Lo que acabamos de escuchar fue Black Earnda. Y esto fue Lock Born to Fire. Y ahora escucharemos a Frank Zappa. Este señor está bastante locochón. Y pues ese es un excelente guitarrista, estuvo ahí en nuestro conteo de los 100 mejores guitarristas. Y esta rola se llama My Guitars Want to Kill Your Mama, algo así como mi guitarra quiere matar a tu mamá, así se llama esta canción. Vámonos y regresamos, recuerden que esto ya comenzó. Yeah. Ahí está, eso que acabamos de escuchar fue My Guitars Want to Kill Your Mama de Frank Zappa, esta buena rola. Esta rola me recuerda a mi amigo el Mems, el Memo. Ya me había pedido bastante alguna cancioncilla de Frank Zappa y no la habíamos puesto más que en el conteo de los 100 mejores guitarristas. Les prometo que ya voy a poner más seguido a este señorote. Ahora vámonos con Fresh. Vengo un poco con la lengua trabada. Lo que sigue ahora es Fresh Fruit en Iceberg. Esto se llama Garibaldi. Regresamos. Eso que acabamos de escuchar fue Garibaldi, algo llamado así muy raramente. Es como pues la estación Garibaldi, pero con Y. Está graciosón. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es Incense and Peppermint. Y esto es The Strawberry Alarm Clock. Esta rola también está bastante buena, bastante movida, así que vamos a escucharla y regresamos. Your mind in the sense of compliments, the color of time. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. In the sense of compliments, meaningless nouns. Turn on, tune in, turn your eyes around. Look what you saw, look what you saw. Yeah, girl. Look what you saw, look what you saw. Cockeyed world in two. Throw your pride to one side is the least you can do. Beatniks and politics, nothing is new. A yardstick for lunatics, one point of view. Who cares what games we choose? Little to win, but nothing to lose. The Strawberry Alarm Clock, así se llama esta rola, Incense and Peppermint, es el grupo. Y ahora nos iremos con esta increíble canción, bastante buena, pues conocida en diferentes películas, series. Me recuerda mucho a la serie, bueno, al capítulo de Los Simpson, cuando Bart vende su alma a Milhouse. Le termina vendiendo su alma porque hace una travesura y le entrega a la señora que toca el piano en la iglesia, le entrega la partitura de esta canción para tocarla mientras están ahí en su culto religioso. Muy buena broma y muy buena canción. Esto es Inagada da Vida de Iron Butterfly. Regresamos. You know that I'm loving you. In a God of a Vita, baby, don't you know that I'll always be true. Oh, won't you come with me and I'll take my hand. Oh, won't you come with me and I'll walk this land. Please take my hand. Yeah, I gotta be the honey. Don't you know that I'm loving you? Yeah, I gotta be the baby. Don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me and take my hat? Oh, won't you come with me and walk this land? Please take my hat. Ahí está, eso que acabamos de escuchar fue Inagara da Vida de Iron Butterfly. Y ahora nos vamos a ir con un super clásico bastante bueno. Esta banda es Pink Floyd y esta rola es la de Time. Esta canción pertenece al álbum de The Dark Side of the Moon, uno de los discos más reconocidos de esta increíble banda que ya anda en temas de reencontrarse. Bueno, básicamente no la banda completa porque la mayoría de sus integrantes ya murió. Solo quedaría el señor Roger Waters y el guitarrista excelentísimo. ¿Cómo se llama este señor? ¿Por qué se me olvidan los nombres? ¿Qué es lo que se tiene que comer para la memoria? ¿Zanahoria? ¿Pasas? Ah, me hace falta comer más pasas. El caso es que este señor David Gilmour, así se llama el guitarrista, pues anda ahí en pláticas de reunirse con Roger Waters después de tantos años de tener una pelea, pues sí, por llamarlo pelea, donde no podían tocar juntos y cada quien tocaba las rolas que pues habían compuesto. Obviamente de los discos de Pink Floyd, parece que ya van a regresar. Yo los dejo con esta rola, esto se llama Time. Recuerden que están en ese rock, regresamos. Time, así se llama esta buena canción de Pink Floyd, perteneciente al disco Dark Side of the Moon, uno de los discos más relevantes en la historia de la música, sobre todo en el rock psicodélico, porque pues es un disco bastante alucinado, bastante bueno. Y ahora escucharemos algo llamado I Am a Man, y esto es a cargo de Smooth. Regresamos. Incredible man on this earth. We'll be right back. Eso que escuchamos fue I Am A Man de Smooth. Recuerden, amigos, que estamos en las redes sociales como Radio TV Croc. Así nos pueden encontrar por allá. Es súper fácil, en cualquier red social que sea su favorita, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Andamos en todos lados y también puede revisar todo el contenido. Todo el contenido que tenemos aquí en la página en radiotvcroc.org. Recuerde que si usted le gusta demasiado este programa, pues puede escucharlo a la hora que usted quiera, cuando quiera. Es más, traerlo en su lista de reproducción. Solo vaya al apartado donde dice podcast en la página y ahí encontrará el listado de programas de la cartelera que tenemos por acá. Se va simplemente a hacer rock y pues ahí escoge el programa que más le haya gustado, el programa de su excelencia, y lo descarga para pues, traerlo ahí en su lista de reproducción. Vámonos con más música. Lo que sigue ahora es What I Like, y esto es Stylus. That's what I like. Stylius, así se llama este grupo. Y la canción que acabamos de escuchar se llama What I Like. Una muy buena rola. Y ahora escucharemos algo llamado Electric Mistress. Y esto es Stony Jesus. Solo aquí en C-Rock. Yeah. Electric Mistress de Stoney Jesus. Vámonos rápidamente con más música. Lo que sigue ahora es The Machine y esto se llama Infinity. Lo que acabamos de escuchar fue The Machine con algo llamado Infinity. Una muy, muy, muy buena rola que les recomiendo. Esta banda bastante buena, búsquenla por ahí en cualquiera de sus plataformas preferidas para escuchar música. Les recomiendo mucho esa banda, está muy buena. Y pues lamentablemente, amigos, hemos llegado al final de C-Rock. Pero recuerden que mañana tenemos una cita en punto del mediodía para seguir rockeando, seguir pasándola increíble, seguir con toda la actitud. Porque pues ya estamos comenzando una semana más. Y también pues un saludo para todos aquellos chicuelos que hoy regresaron a la escuela. O no tan chicuelos también, aquellos que andaban de vacaciones también de la universidad, la prepa, etcétera. Pues regresen felices. Recuerden que es por su bien. Me sentí así como mi papá cuando me mandaba a la escuela. Pues muchas gracias por haber estado acá, amigos. Hoy la pasamos increíble. Recuerden que yo siempre pues me siento muy, muy bien con ustedes haciendo este bonito programa para pasarla súper bien. Y pues, como casi ya no he dicho mi bonita frase, la diré en este momento. Así que si usted está desayunando, comiendo o almorzando, pues que tenga buen provecho. Muchas gracias por haber estado acá. Yo soy Nico Trejo, esto fue C-Rock. Y pues yo los voy a dejar con esta rola llamada Man's Eye, de este grupo llamado The Mirrors. También está muy bueno. Si usted es gustoso de este género, pues ya sabe, échale un vistazo. Así que nos escuchamos mañana, ya saben, en punto del mediodía.